Amecameca, fábrica de agua. La escasez que avanza. Mi nombre es Abril Flores Mendoza y vivo en la comunidad de San Pedro Nexapa. El agua en mi comunidad falta mucho. Son pocos los días en que tenemos agua corriente de la llave. Por lo general ponen el agua por las noches y a una cantidad muy baja. Entonces pasamos muchas horas llenando botes y tinacos para tener agua para satisfacer nuestras necesidades. Originalmente el agua que abastecía a la comunidad de Abril provenía del deshielo del Popocatépetl, pero los glaciares del volcán hoy prácticamente ya no existen, de acuerdo con Jacobo Espinosa, miembro de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía. Anteriormente existían, bueno, les decían glaciares perpetuos, pero ahora vemos que ya no son perpetuos porque muchos de ellos se acabaron. En el Popocatépetl, pues a partir de la erupción volcánica, queda uno y ya no se puede considerar glaciar, ¿no? Ya quedó muy, muy delgado. Y en el Iztaccíhuatl, antes había 11 glaciares, considerados científicamente como glaciares, y ahora quedan 3, 4, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver un poco con el cambio climático a nivel mundial, porque las temperaturas se están elevando, entonces los hielos de todas las altas montañas se están disminuyendo, y otra es por toda la fragmentación de la tala de los bosques alrededor de todo el parque Iztaccíhuatl Popocatépetl, o sea que fragmentación es que le quitas un árbol aquí, le quitas otro árbol allá, le quitas otro árbol aquí. Entonces, en lugar de ser un bosque denso que absorbe el agua y genera una temperatura más baja, ahora, como tiene menos árboles, en 20 años que se ha estado talando el bosque, se ha disminuido la tercera parte de todos los árboles que antes existían, ¿no? A pesar de ello, las comunidades de Amecameca dependen casi totalmente del agua de los deshielos. Por ejemplo, el sistema El Salto, que abastece la cabecera municipal durante la temporada de lluvias, capta en promedio 200 litros de agua por segundo, pero en temporada de estiaje, cuando el agua de los deshielos fluye al mínimo, puede disminuir hasta 30 litros. Entonces, el consumo de agua potable es limitado a los pobladores, hasta el punto en que la distribución sucede por secciones, de acuerdo al barrio, día y horario. Habla Dalia Yalitza Romero Gómez, directora del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, OPDAS. Nuestro principal sistema de abastecimiento es la captación del Salto. A veces también encauzamos la captación Morelos. Y con eso abastecemos a la cabecera municipal y a las delegaciones. Sí hay un pozo en el municipio de Amecameca, pero cabe destacar que ese pozo es propiedad de la CAEM, de la Comisión de Aguas del Estado de México. Efectivamente, a veces el organismo echa mano de ese pozo, sobre todo en la temporada de estiaje. Sin embargo, esto genera un gasto. Entonces, sí, básicamente nos abastecemos de la principal captación, que es el Salto. El Salto es el 80% del suministro de agua del municipio de Amecameca. Por eso en la temporada de estiaje es muy difícil equilibrar el abastecimiento, no solamente en el municipio, sino en las delegaciones. Se está filtrando al subsuelo para aprovecharse. Sin embargo, yo creo que sí es bien importante que la gente sepa y sobre todo entienda que con el tiempo va a ser insuficiente. Y yo creo que ya nos estamos dando cuenta. OPDAS tiene dentro de sus obligaciones la distribución del agua a través de las redes primarias y secundarias que llegan a tomas domiciliarias, así como el saneamiento y las aguas residuales. También recauda los pagos y expide las constancias de factibilidad de servicios en Amecameca. Sin embargo, OBDAS es ineficiente en la distribución del agua entre los pobladores, quienes tienen que pagar cuotas extras o pipas para poder tener el recurso durante la época de estiaje. El no tener agua en nuestra comunidad es muy frustrante, ya que la mayoría se dedica todavía al campo y necesitamos el agua para cultivos, porque muchas veces sí hay agua, pero le cierran a la llave principal, que es la que baja hacia todas las casas. Muchas veces tenemos que recurrir a comprar pipas de agua entre varios vecinos para que podamos sobrevivir. Se ha pedido muchas veces el apoyo en la delegación y pues no lo hemos recibido. O también tenemos que pagar a una persona para que le mueva a la llave de agua y que podamos tener. La creación de OBDAS coincidió con los recortes del suministro. En muchos casos, la distribución del agua sigue en manos de la comunidad y la población se encarga del mantenimiento del sistema. Vivo en la comunidad de San Diego Huehuecalco. De febrero a abril se escasea demasiado el agua, puesto como no llueve, la caseta de agua está vacía y tratamos de apartar agua porque nos dan cada tercer día. Se hace faena, se organiza un comité para ir a hacer faena, se tiene que limpiar la cisterna y hay un encargado del cual se ocupa de revisar los tubos y si encuentra alguna falla, se le comunica a la comunidad para que se coopere para arreglar esa falla. Mientras los pobladores enfrentan la escasez e incluso se encargan de realizar los trabajos de mantenimiento, la directora de OBDAS asegura que realizan todo lo necesario para aprovechar al máximo la captación de agua. Tratamos de aprovechar al máximo lo que viene de la principal captación. Lo que hacemos también en temporada de estiaje, que implica un gasto extra para el organismo, es echar mano del agua del pozo de la Comisión de Aguas del Estado de México cuando vemos que la captación es insuficiente. Y vaya que se genera un costo. Para sobrellevar la temporada de estiaje, desde 1980, la cabecera municipal y las comunidades del sur de Amecameca reciben agua de pozos que pertenecen al sistema sureste, a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM. La deuda del Ayuntamiento de Amecameca con CAEM por concepto de suministro de agua era, en mayo de 2016, de 56.451.733 pesos, de acuerdo con información solicitada a través de Transparencia. Luego de realizar un convenio y algunos pagos, la deuda del Ayuntamiento a CAEM bajó a 4.208.542 pesos en mayo de 2017. Sin embargo, la información entregada no aclara cuál fue el convenio y cómo disminuyó la deuda más de 52 millones y medio en solo un año. Además, la directora de OBDAS asegura otra cosa. Actualmente, la deuda histórica ya se saldó. Cuando nosotros tomamos la administración había una deuda de 56 millones de pesos, casi 57. Lo que hicimos fue firmar un convenio con la Comisión de Aguas del Estado de México, un convenio peso a peso. Entonces, lo que nos comprometía este convenio era a pagar nosotros de manera puntual y también se amortizaba la deuda histórica. Con el primer pago nos condonaban accesorios y recargos, con el segundo el 70% de la deuda y a partir del tercero se iba una deuda peso a peso y actualmente ya está saldada esa deuda histórica con la Comisión de Aguas del Estado de México. ¿Por qué la afirmación de la funcionaria no coincide con la información oficial? Intentamos hablar con el presidente municipal, Álvaro Carlos Abelar López, para conocer el estado real de la deuda, pero se negó a dar una entrevista para este reportaje. Por su parte, los pobladores que sufren la escasez solo tienen sospechas sobre qué puede estar pasando con el agua que no llega a Amecameca, y aunque ninguna está realmente demostrada, la desconfianza de las autoridades y el hecho de que cada año el consumo del agua es más limitado los mantiene incrédulos. Continúa escuchando en La Voladora Radio Amecameca, fábrica de agua. La escasez que avanza y conoce por qué el suministro se recorta a los pobladores. En la tercera parte, más sobre la obra en el sistema El Salto, el proyecto con el cual las autoridades prometen resolver la escasez de agua. Recuerda que puedes enviar tus comentarios a cabina@lavoladora.net.